Me puedo ir a dormir si tú apagas la luz. Esta noche quiero disolverme junto a ti. Yo sé que nada malo va a pasar si tú vigilas. Ese aroma tuyo me trae. Eres mi hogar.